Hola, soy León de la Rosa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí en el norte, en la frontera. Y lo que voy a hacer ahorita es intentar reflexionar acerca de algunas de las preguntas lanzadas y propuestas como parte del Comparte Digital. Esto lo hago a manera de reflexión personal, pero también a manera de colaboración con con Sísifo Pedrosa, quien me ha invitado a participar en su blog, en el blog que participa él, Armstrong Liberado. Y pues bueno. La invitación nació a partir de una conversación que tuvimos acerca de pedagogía y el acto de hackear y lo que se puede llamar la pedagogía del hack. Y después de tener esta conversación, Sísifo me invitó a reflexionar acerca de cuestiones relacionadas con el comparte digital y a mí me pareció una excelente oportunidad de hacerlo. Como lo voy a hacer es, me voy a tomar 5 minutos para contestar tres preguntas específicas de las varias que fueron puestas en la mesa. Y pues bueno, si te interesa escucharme, reflexionar acerca de alguna de estas preguntas, pues de esta manera puedes seleccionar directamente esa sección, ¿no? En vez de tener que escucharme hablar por 20 minutos para llegar al final. Y también de esta manera planeo tratar de mantener la voz y las ideas y las palabras lo más dirigido posible. Entonces, empezaremos. Empiezo en el siguiente audioclip contestando o reflexionando, porque en realidad no va a haber respuestas concretas, reflexionando acerca de si es posible otro internet, o sea, otra red. Si te interesa escucharme hablar de ello, hazle clic en el otro audioclip. Gracias, Sísifo, y gracias si alguien me está escuchando.